3 minutos. RAI. En el fin de semana. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. 7 personas han perdido la vida en los 5 accidentes mortales ocurridos en las carreteras españolas.